Miércoles 24 de marzo. El desafío del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. ¿Qué está diciendo este texto? ¿Significa que Dios no ama a los que aman al mundo, o los que aman al mundo no aman a Dios? Explica tu respuesta. A veces su alma anhela la santidad y el cielo, pero no tienen tiempo para apartarse del ruido del mundo a fin de escuchar el lenguaje del Espíritu de Dios, que habla con majestad y con autoridad. Las cosas de la eternidad se convierten en secundarias y las cosas del mundo en supremas. Es imposible que la simiente de la palabra produzca fruto, pues la vida del alma se emplea en alimentar las espinas de la mundanalidad. Palabras de vida del gran maestro, página 32. Aunque debemos ser conscientes de los peligros del legalismo, el antiguo Israel siempre apostató cuando trató de contemporizar y llegar a ser como las naciones que lo rodeaban. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 nos advierte que el amor al mundo hace imposible un amor de corazón hacia Dios. Cuán cuidadosos necesitamos ser como iglesia en asegurarnos de que en nuestros intentos por alcanzar al mundo no nos enamoremos de él y seamos arrastrados por él, todo en el nombre del Señor. ¿De qué modo puede una persona saber cuando su amor por el mundo ha reemplazado su amor hacia Dios? ¿Qué señales deberíamos buscar? El peligro de amar al mundo más que a Dios adquiere nuevo significado en Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué usaría Santiago la metáfora del adulterio para los miembros de la iglesia que son arrastrados por el mundo? Nota también cómo Juan no deja lugar para las componendas en Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Presenta una opción: Dios o el mundo. ¿Con qué aspectos del mundo luchas mayormente? ¿Qué cosas encuentras atrayentes? ¿Cómo puedes aprender a pelear la batalla de la fe y no ser arrastrado por algo que al fin no puedes satisfacerte, sino que te destruirá?